el tío. Viendo cómo está mi Urrique, no me pude contener. ¿Cómo coño habéis dejado que gobierne una mujer? Para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para viendo cómo estaba el panorama, he cogido y he llamado a toditos mis amigos. Y como somos muy españolitos, pues traemos banderitas que hemos comprado en el chino. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a poner un poquito de cordura. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Que la democracia es a una basura. Tranquilo niño, no te martires tú, tranquilo niño. Yo sé que aunque no lo reconozcas, está echando de menos al mismísimo caudillo. Y para venirte a cantar en carnaval, yo me he vestido como una persona y no como otros que vienen aquí. Con pantalones de la Isabel Roja, que yo siempre he visto como un cisel. Porque mi ropa es de Orellana y acá Isabel Roja no me vas a ver. Es una roja, yo no quiero nada. Los podemitas, izquierda radical, temblando porque llegó el españolito. Los de los toros, maltrato animal, temblando porque llegó el españolito. Los de la iglesia la quiere quemar, temblando porque llegó el españolito. Y los que tienen la barra de un bar, tranquilo que venga de españolito, de flamenco, de rockero y al final de boicot.